en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. A casi 10 años de la desaparición de María de los Ángeles Verón, Marita Verón, el país está pendiente del juicio que se está desarrollando en la capital de la provincia de Tucumán. Y precisamente acaba de regresar de allí la licenciada Gladys Lavieri, que integra el área de derechos humanos de esta Defensoría del Pueblo, y a la que, aparte de agradecerle el testimonio, le pedimos que nos relate un poco las vivencias, las cosas que observó, todo lo que constituye esta instancia judicial tan largamente demorada. En principio, tal como vos lo decías, es un juicio emblemático. Yo creo que este tema marcó un antes y un después en lo que era tomar conciencia de las cosas que estaban pasando con respecto a las mujeres explotadas sexualmente, de los prostíbulos, de la trata de personas. Si bien es cierto que el juicio no es por el delito de trata de personas, porque la ley no casualmente sale a posteriori de esta desaparición de Marita. La ley es del 2008, Marita desaparece en el 2002. Entonces, bueno, lo que se está juzgando es por promoción de la prostitución y por el secuestro y desaparición de Marita. Como te decía, es emblemático, pero en todos los sentidos, por con quien hablabas, desde los abogados, tanto los defensores de él, los 13 imputados actualmente, como la querella y demás. Digo, es emblemático en serio. Y bueno, la idea del Defensor del Pueblo fue estar ahí, seguir brindando el apoyo que se le brindó desde un primer momento a la señora Susana Trimarco, ver y trabajar con la gente de su fundación, mirar un poquito qué era lo que se estaba necesitando respecto de las víctimas. Bueno, y en ese sentido realmente es donde estuvimos trabajando en el juicio y presenciamos toda la semana de audiencias. Así que estuvieron distintos testigos que hablaban de la cuestión puntual. ¿Y qué surge de los relatos de estos testigos? Por lo menos en la impresión de lo que te tocó a vos, Gladys, observar y presenciar. Mira, lo que surge es un nivel de complicidad y de impunidad muy, muy fuerte, en ese caso en la provincia. Realmente, porque que se mencionaran tanto los testigos como todo lo que está hecho en la etapa de instrucción y demás, que la policía sabía de esto, llevaba, traía gente. El nivel de implicación que hay de la policía en este caso es impresionante. Y lo dicen todos los que estuvieron pasando por este lugar. Casi en grado de autor, ¿no? No me animo a decirlo jurídicamente. Claro, pero claro, realmente es un pueblo donde esto pasaba. Digamos, lo que sí se veía era cómo seguían estando presentes espacios de poder dentro de los imputados. Hay gente que realmente tenía mucho poder en la provincia, o allegados a gente con mucho poder. Y esto se ve. Gladys, ¿qué había hecho la Defensoría del Pueblo previamente, ¿no? Hasta este momento en que decide este acompañamiento, incluso físico, de estar allí cerca de la madre de Marita, presenciar la evolución del juicio. En el año, no recuerdo si 2004 o 2005, Susana Trimarco viene a Buenos Aires a pedir ayuda a no solo la Red contra la Trata de Personas, sino que ahí mismo también se les dice cuáles son las funciones de la Defensoría del Pueblo. Viene a la Defensoría del Pueblo de la Nación y se la acompaña desde acá mismo incluso a la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, que dependía de la Procuración de la Nación y demás, y se labra, además de este acompañamiento que se hizo con ella, se labra una actuación acá, donde la Susana Trimarco además trae un montón de chicas que estaban desaparecidas en la provincia, la mayoría menores de edad, trae un montón de información de las provincias. Y en ese caso lo que se hizo es, además de estudiar y acompañar esta situación, se hicieron recomendaciones que fueron hacia el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que lo mismo se puso en conocimiento a las autoridades de la provincia, al defensor del pueblo de la provincia, a la Corte Suprema de la Justicia y a la presidencia de la legislatura de la provincia de Tucumán. Uh-huh. En esos casos ella ya estaba hablando de el cuestionamiento que hacía el sistema de administración de justicia en la provincia y de un montón de cosas que hoy se ven en la causa, claramente. Ni más ni menos. Muchísimas gracias, Gladys, por este testimonio. El Defensor del Pueblo también está en Internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. La presencia en nuestros estudios del agrimensor Jorge Conesa, que es el delegado de esta Defensoría del Pueblo de la Nación en la provincia de Córdoba, es siempre no solo una grata situación, sino además una posibilidad de actualizarnos con temas que tienen que ver con la populosa, importante provincia mediterránea. Jorge, un gusto que estés acá, y sé que hay un tema con el cargo tarifario de gas y algo que podrías contarnos y aclarar. Bienvenido. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Gracias por tantos elogios y por invitarme. Bueno, es cierto, la semana pasada hemos tenido algunos medios que nos consultaron respecto de la problemática del gas por el tema del costo que implica el gas importado, el decreto 2067. Nosotros le hemos explicado a la gente que el Defensor del Pueblo de la Nación, si bien ha acudido a la justicia, hay una cautelar que es favorable al usuario, donde el usuario tiene la posibilidad, o la cautelar en sí misma le ordena en Argas que le baje la línea a todas las distribuidoras del país, que generen la posibilidad o el mecanismo para que la gente pueda, bajo esa cautelar, no abonar la tarifa de el gas importado del decreto 2067. Uh-huh. Como la factura viene discriminada, claro, puede hacerse. Para ese efecto, en el caso de Córdoba, se creó un formulario en el cual Ecogas lo tiene en su página, que es Ecogas, www.ecogas.com.ar. Se puede imprimir el formulario, la gente se adhiere únicamente a la oficina de Ecogas, abona la parte de la factura que le corresponde y deja constancia de que se adhiere la cautelar. Uh-huh. Situación esta que cuando se dirima el tema de fondo se verá o no la posibilidad, pero de todas maneras siempre de pagar o no eso, pero de todas maneras siempre si llega a existir una deuda, si se revierte, digamos, la situación de la cautelar y el tema de fondo falla en contra, la deuda va a ser una deuda con el Estado, no es una deuda con la distribuidora. Uh-huh. Que no suele ser lo mismo. Bueno, hemos tenido muchísimas consultas respecto al tema, porque ha llegado sobre todo a los barrios cerrados y a los cantres. Te doy un ejemplo de la boleta, una boleta que yo tuve a la vista, eran 33 pesos de gas, algo así de 320 y pico de pesos del gas importado del 2067, y bueno, y más el IVA, con un total una boleta de 400 pesos. Te imaginas que esa persona, adhiriéndose a esa cautelar, le está pagando 50 pesos, ¿correcto? Y además de eso, es la época de menor consumo, porque... Sí, estamos entrando recién. O sea que la gente, el temor que tiene es no poder pagarlo. De hecho, se ve en las noticias de televisión que la gente anda diciendo no prendo el calefactor por temor al consumo. Así que bueno, eso es. Pero bueno, hemos tenido muchas consultas, mucha gente va, Ecogasia viene, produce el descuento. O sea, hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Bien, como comentario al margen, qué importante sería que esta y otras cautelares se resuelvan en tiempo y forma, porque toda dilatación, para lo único que sirve, se me hace, es para sembrar dudas y para no saber realmente cómo será fallada la cuestión de fondo. Insisto, sobre esta y otras cautelares que están allí en el universo judicial argentino. No quiero desaprovechar tu paso, Jorge, sin preguntarte algún otro tema que en este momento esté en tu agenda en la Delegación Córdoba del Defensor del Pueblo. Bueno, en nuestra agenda, es decir, el Día de la Mujer, por decirte lo próximo pasado, más inmediato, sí, en el Día de la Mujer estuvo el Defensor con nosotros, se conmemoró el Día de la Mujer, pero en realidad no sería un festejo, es una conmemoración, porque es muy caro a la mujer, sí, este día que le quedó, digamos, asignado como Día de la Mujer, ¿no es cierto? Bueno, conocerás el caso. Que ridículamente, por no tener comprensión del asunto o por no tener información, se celebran en algunos lugares regalándole flores y bombones a las mujeres, cuando lo que se está recordando es la masacre de un conjunto de mujeres que fueron quemadas vivas. Exactamente. Por eso, y en una fábrica textil nada menos. Es decir, por eso es que yo te digo que es la conmemoración. Pero bueno, estuvo el defensor, estuvo la delegada del INADI en Córdoba, y estuvo una jueza de familia, la doctora Slava, que es una jueza muy prestigiosa, uh-huh. Y bueno, con una disertación, inclusive el del defensor del pueblo de la nación también, una disertación exquisita, realmente muy buenas las tres disertaciones que hubo, y el nivel de audiencia que teníamos eran casi todos dirigentes de ONGs, porque nosotros trabajamos muy en conjunto con las ONGs. Te quiero contar que tenemos un pequeño Zoom un salón de usos múltiples que tenemos ahí en la Defensoría, y les damos espacio a las ONGs que no tienen espacio físico. Entonces, por distintos turnos, tenemos 10 o 12 ONGs que trabajan en distintos horarios del día, que es una cuestión que es para ellos, o sea, está a su disposición. Y toda esa gente, bueno, en función de eso surge la idea, uh-huh. En las reuniones permanentes que hacemos, y bueno, invitamos al defensor y salió precioso. Y ahora, en la agenda, por decirte, para los próximos, que viene un fin de semana largo, el defensor está invitado al Colegio Montserrat en Córdoba, que es un colegio muy importante, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba. Es un colegio académico grandísimo, donde va a haber una concurrencia entre 500 y 600 concurrentes, entre alumnos, profesores, más algunas universidades terciarias que están a la noche, donde el doctor Cela va a disertar sobre todo lo que es derechos humanos, los alcances de la ley, el defensor, sus competencias y todo lo que pueda llegar a ser de nivel de trato nuestro, ¿no es cierto? Y luego vienen las interconsultas, y son casi todos chicos que están direccionados al derecho, o sea que en definitiva son de gran importancia. Y el Montserrat está muy entusiasmado, ha ofrecido su salón de usos múltiples también, y bueno, el día 7 a las 10:30 de la mañana está abierto a quien quiera concurrir. Muy bien, Jorge Conesa, muchísimas gracias por este testimonio. Recomendación de la Defensoría de Salta sobre pasaportes. Los errores en la confección ya llevó a la presentación de un amparo por considerar que cerca de 500.000 ciudadanos a nivel nacional se vieron perjudicados, y motivó ahora una recomendación del defensor salteño Álvaro Ulloa. La falla, según estableció la Defensoría, se centró específicamente en los errores que contenían los viejos pasaportes en el plazo de validez, por la existencia de confusas contradicciones. Ulloa reclamó al Ministerio del Interior que implemente un plan de rescate de los pasaportes que contienen el error, y sostuvo que la operatoria debería ser sin cargo para todas las personas que hayan recibido el documento defectuoso.